motivo para tratarme así. Y no has de conseguir con odio que te olvide, si el odio nunca puede borrar lo que pasó. Y no has de conseguir con odio que te olvide, si el odio nunca puede borrar lo que pasó. Hoy sé que desconoces las horas más felices, y en esas dulces horas mi vida te entregué. Ansiosa me besabas, sedienta de mis besos, mis labios tan sedientos, muriéndose por ti. Ansiosa me besabas, sedienta de mis besos, mis labios van sedientos, muriéndose por ti. Te entregué. Ansiosa me besabas,